termina este programa de Radio Radiola. Salimos acá desde el Ciret. Fueron llegando a medida que estuvimos grabando las personas faltantes, como Susana, que es la enfermera que está en la mañana. No queda nada más que agradecerles a todos los que nos escucharon. Le agradecemos a todos los compañeros que participan en este programa y en este proyecto de radio, ¿sí? Un saludo grande a los compañeros del Instituto Tandil de Salud Mental que nos deben estar escuchando. Acá me estaba comentando Franco fuera del micrófono que en algunos días va a ser su cumpleaños. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a despedirnos en este programa cantándote el feliz cumpleaños, ¿sí? ¿Te parece bien? 1, 2, 3.